Claudio, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, Claudio, te agradecemos por este rato que nos puedas prestar. Sabemos que cada hora de una persona que labura en salud es carísima, así que, bueno, somos pobres, somos comunitarios, vamos por un ratito de tu tiempo. No te imagino... Pero gracias a ustedes, gracias a ustedes. Che, no te imagino durmiendo siesta, pero a veces sí. Sí, como que no, sí. Cuando son muy largas las jornadas, un toque, una... Siempre bueno descansar, siempre bueno descansar un poco cuando se puede. Claudio, ¿cómo están las cosas a nivel sanitario? Primero que nada, hacemos una actualización de esta cuestión porque la pandemia sigue estando acá y demás. Exacto. Mirá, si te referís a lo que es la pandemia, estamos mucho mejor, eso no cabe duda, han aumentado algunos casos, se ha sabido esto públicamente. Pero nosotros seguimos en el centro de salud ahora con una apertura desde hace unos meses y eso no ha cambiado más allá de algunas situaciones puntuales. Muy bien, muy bien. Hablábamos o hemos estado hablando permanentemente con todas las personas con las que charlamos, a las que entrevistamos, Claudio. Hablamos a la pasada de cómo se transformó el mundo, cómo nos transformó la vida, la cuestión de la pandemia. Y por supuesto, si hay algo que sobresale, es que parece que tenemos aumentados los apetitos culturales. Un poco que nos queremos comer, ¿viste? Dejás una luz prendida afuera en la esquina y se te junta gente, es impresionante. Y en parte también hay un proceso, digamos, para ir por shows y espectáculos y demás, pero también hay una movilización hacia los aprendizajes o hacia el desarrollo cultural de cada una, de cada une. ¿Qué es lo que está pasando en el barrio Obreros de la Construcción? Porque hay un run-run, hay una voz que dice que se viene un nuevo espacio cultural comunitario. ¿De qué está hecho esto, Claudio? Exactamente, Juan Pablo. Sí, son momentos de redoblar la apuesta, sobre todo después de esta situación en la que hemos pasado, de la que estamos saliendo. Yo creo que en el equipo de salud hemos evaluado y venimos trabajando previo a la pandemia con esta idea de la participación comunitaria, que es la participación popular, ni más ni menos, y abordando, en este caso el vecindario, la salud en sus propias manos. Pero después de lo de la pandemia, después de lo que hemos pasado, para nosotros es muy importante redoblar la apuesta en ese sentido. Creo que la pandemia, todos sabemos y hemos dicho, de que nos ha generado situaciones negativas, que nos ha sacado muchas veces lo peor que tenemos las personas, y también nos ha permitido que se convierta en un momento en donde mostremos lo contrario, donde saquemos lo mejor. Y digo redoblar la apuesta porque creo que tanto la pandemia como la vida misma, y más en esta situación de crisis en la que estamos viviendo desde hace tiempo y que parece que va para largo, es necesario la participación, es necesaria la solidaridad, es necesario encontrarse, construir espacios colectivos donde nos escuchemos y donde, además de hacer diagnósticos de enfermedades, podamos hacer diagnósticos de vida, de situaciones sociales, ambientales, culturales, y no solo hacer el diagnóstico, sino intentar abordarlo y trabajarlo a partir de propuestas. Y dentro de esas propuestas, dentro de esa idea, está este espacio cultural que termina finalmente pensado como un espacio cultural comunitario en un centro de salud, después de que varias cosas acumularan para eso, ¿no? Nosotros y nosotras venimos trabajando hace tiempo distintos tipos de iniciativas, no pensadas como show. Es importante lo que vos dijiste, por lo menos para mi entender, ¿no? Uno puede generar un show en un momento y creer o pensar de que eso es cultura. Yo soy bastante reacio a eso. Yo creo que todo sirve, todo suma, pero creo que la cultura, y sobre todo los sectores populares, los sectores territoriales, debe ser día a día, debe ser con la gente y debe estar pensado en función de una transformación, si se quiere. ¿De qué tipo de transformación? Simple, la transformación que nos rodea día a día, que tiene que ver con la vida. Digo esto para que nadie crea que uno está hablando en abstracto, de las grandes transformaciones del mundo y demás, en las que creo, por supuesto, pero creo que las transformaciones empiezan con lo cotidiano, con lo que nos rodea. Entonces hemos armado este espacio que, digo, desencadena en esto después de que varios talleres vengan consolidándose en el barrio a partir del equipo de salud. Pero la última propuesta que obtuvimos, y esto es lo interesante, fue con la universidad, una propuesta que nos vino del espacio de práctica sociocomunitaria en contextos diversos de la universidad, en donde, bueno, se han arrimado con una propuesta de armar una biblioteca. Nosotros hace tiempo que creemos en la idea de una biblioteca, teníamos bibliotecas móviles, pero esto es una biblioteca, lo que se dice, bien armadita. Y la verdad que vimos que la biblioteca cuajaba en todo lo que se venía haciendo. Entonces, redoblamos la apuesta y por qué no pensar un espacio, un centro cultural comunitario en un centro de salud. Bueno, y estamos abocados a eso. Qué bueno, Claudio, lo que mencionaste, digo, a la pasada casi, porque hablamos de una gestión, de una cosa bien, bien política, si se quiere, pero desde el seno de la comunidad, en la vereda prácticamente, una conversación, un interesarse por vecinas, por vecinos, y la descripción de la cosa salud con una mirada sobre lo social, eso es bien, bien denso, bien, bien pesado, digo, porque genera mucho sentido cuando te escucho hablar también pausada y detalladamente, y esta interrelación con otro estrato de la sociedad como es la universidad. Esto está buenísimo. Ahí es que se vio a ciencia cierta la posibilidad concreta de la biblioteca. Le hemos contado a nuestra audiencia, por supuesto, de que llegó de que la biblioteca está recibiendo donaciones y demás. Era fundamental esto de la mirada que aportó la universidad a través de la extensión esta, Claudio. Sí, es más que importante porque permitió dar una vuelta en lo cualitativo y en lo cuantitativo. Nosotros, ya te digo, Juan Pablo, veníamos pensando en esto, pero no teníamos las condiciones, no se habían dado las condiciones. Viste que a veces, muchas veces, mejor dicho, uno piensa y desea algo, pero tienen que estar las condiciones materiales, objetivas, subjetivas también, para que eso se pueda desarrollar. Y la universidad nos permitió eso. Lo interesante, lo que alegra un poco el alma es de que la experiencia del centro de salud, por supuesto, que no es la única, es un granito más de arena, pero que permite que haya encuentros, porque hay muchas instituciones, muchas personas, qué sé yo, medios de comunicación, organizaciones territoriales, comisiones barriales, instituciones civiles, que piensan de alguna manera la misma línea. Pero muchas veces faltan esos espacios comunicantes. Y nosotros sentimos que la universidad, cuando se sentó con nosotros y fue a visitar con la propuesta, una de las cosas que vimos es que tal vez sin conocernos desde lo personal, pensábamos lo mismo. Y no desaprovechar esa oportunidad de darle cauce a lo que estamos pensando. Muchas veces, y sobre todo cuando se trabaja en el Estado, pareciera que las cosas tienen que venir de arriba, como directivas. Entonces, vamos a trabajar en esta línea, vamos a hacer tal actividad, y muchas veces no vienen esas directivas, no viene esa línea de trabajo y de pensamiento. Y yo soy de los que cree que eso hay que generarlo por abajo. Por eso, para nosotros es muy, muy gratificante que la universidad, este espacio que no dejan de ser trabajadora y trabajador, de estudiantes de la educación, hayan pensado en esto. O sea que reconforta el alma, decía, porque después de estar saliendo de esta pandemia, no todo está perdido. Yo creo que hay que redoblar las iniciativas en donde hay que generar más espacios de cultura, pensamiento crítico. Digo, uno no puede transformar lo que no conoce. Y para conocer hay que saber leer y escribir, por supuesto, pero también hay que saber interpretar y tener la sensibilidad justamente para saber qué es lo que hay que transformar. En esa línea de trabajo es que nosotros estamos proyectados desde hace 8 años que inauguramos el centro de salud y creemos que está íntimamente relacionada con la salud. Nosotros tenemos muchas discusiones en el buen sentido porque cuesta comprender el mismo campo de la salud cuesta creer de que la salud es más allá del consultorio. Muchos creen y dicen y quieren bajar el precio de que uno hace política con este tipo de cosas, y claro que es política, eso no cabe duda, pero es otra política, es una política desde abajo, es una política con la participación de los verdaderos protagonistas, es una política que no espera nada de arriba, es una política que tiene iniciativa y que piensa en transformar, ya te digo, la cotidianidad pequeña que nos rodea a cada uno y a cada una. Nosotros no vivimos en el barrio, pero somos parte del barrio y nos consideramos y nos consideran parte del barrio. Así que todo lo que uno vea que hay que transformar ahí, hay que hacerlo sin esperar que las cosas caigan como una manzana madura, como dice el dicho, sino que hay que intentar generar esas condiciones. La cultura va en ese camino, sin lugar a dudas. Cultura y salud para nosotros es casi lo mismo. Ya vendrá el momento de preguntarte o de consultarte acerca de las herramientas que sí puede aportar el Estado en el caso de la gestión de un espacio cultural comunitario como el que está pensando, como el que está latiendo el Centro de Salud del Barrio Obreros de la Construcción. Pero primero que nada, Claudio, ¿cuál es el material humano con el que, si se puede decir así, material humano, mirá qué choto? Che, ¿cuál es el material, sí, si se quiere, con el que te encontrás en el Obreros de la Construcción? ¿Qué pasa? ¿Hay, vos creés, vieron, sintieron que hay estos apetitos para que se genere esta gestión cultural que va a ver que ya está ocurriendo? Sí, totalmente, Juan Pablo. Yo, si vos te referís al barrio, al territorio, sí. Totalmente. Mira, hay dos cosas, o varias, pero dos. Una es necesidad. La necesidad de aprender, la necesidad de ser curioso y curiosa, la necesidad de involucrarse. Y además de haber necesidad, hay inquietudes. El tema es que cuando hay inquietudes y necesidades y no se le da salida desde el Estado, muchas veces esas inquietudes quedan en el camino. Nosotros siempre decimos, lo hemos dicho en lugares de gestión de bien arriba, que bueno, que la cultura está en los barrios y hay que ir a los barrios. Hemos dicho que el deporte está en los barrios y hay que ir a los barrios. Hemos dicho lo mismo con la educación y por supuesto con la salud. Entonces, todo depende de lo que uno quiera ver y de lo que uno se quiera y una se quiera comprometer. Nosotros como equipo de salud, esto lo vemos y tratamos de involucrarnos y que eso tenga un cauce. Para nosotros es muy complicado creer que cualquiera de estas aristas que te decía, deporte, cultura, educación y salud, está de una mirada donde se ve a los barrios como periferia. Yo creo que eso es un gran error y ocurre muy habitualmente. Entonces, a veces se ve una gran ausencia en los barrios de todos estos aspectos que te decía. Entonces, como nosotros estamos todos los días, hemos generado estas condiciones. Entonces, en los talleres, bueno, después cuando uno los pregunte, te los nombro, pero son de los más variados. Y eso tiene que ver con los grupos etarios, tiene que ver con los conocimientos y las herramientas que tiene cada uno de los vecinos, tiene que ver con las posibilidades. Y acá no atraviesa en lo más mínimo la cuestión de clase en términos de la posibilidad que tengo, ¿no?, de lo económico. Justamente nosotros hemos generado junto con el barrio las condiciones para que todos tengamos y todas tengamos las posibilidades de abordar y llegar a lo mismo. Entonces eso también es muy interesante porque la cultura también es inequitativa. La salud es inequitativa, el deporte es inequitativa y la educación es inequitativa. Eso nosotros lo tenemos bastante claro, entonces tratamos de que en estos espacios eso no ocurra. Tal cual. Ahí, bueno, se me complejizó muchísimo en la cabeza mientras te escuchaba, Claudio, porque claro, hay una mirada pedorrísima que podemos tener, donde interpretamos que al barrio hay que llevar cosas, que no podés esperar nada del barrio o que allí no va a haber valores. Definitivamente, si no aparece una guitarra o un pedazo de arcilla en un espacio cultural, no vamos a encontrar nunca a la escultora o al gran guitarrista. Contanos, Claudio, contanos de los talleres, aprovechemos este último minuto. Dale. Mirá, Se cortó ahí, se cortó. No sé si Claudio nos estás escuchando, pero hizo un blanco la comunicación. No sé si cambiaste de posición, ¿qué pasó? Puede ser, pero ahí te escucho bien. Muy bien. Ahí volviste a ser audible. A ver. ¿Me escuchás? ¿Hola? Sí. No, digo que es cierto, a veces caemos en esto de que al barrio hay que llevar o al barrio hay que llevarlo a... No, hay que crear las condiciones en el barrio. Mira, algunos talleres. Tenemos todos los días de la semana, mañana y tarde, narración de cuentos infantiles, te lo estoy leyendo, guitarra, juegos infantiles, cosmética natural y alimentación saludable, ronda de lectura de mujeres, cerámica y música, ronda de lectura para personas adultas mayores, hagamos las tareas, lo que se dice habitualmente apoyo escolar para niños y niñas, yoga, ciclos de cine, caminata saludable. Digo, todo esto está como, son como casilleros que están ocupados porque hay demanda sobre esto. O sea, esto que me preguntás vos, si hay condiciones en el barrio para implementar estos talleres, justamente surgen a partir de inquietudes y necesidades propias del barrio. Sí, la verdad, y sabemos que también hay malambo ahí en esa zona. Se zapatea fuerte. Che, terribles guitarreros ahí. La verdad es que aplaudimos este tipo de realidad, este bullir, ¿viste? Porque no es una iniciativa, no es una idea, sino que es algo que está ocurriendo. No sé si hay una fecha para oficial, para el espacio cultural comunitario sea inaugurado o qué, pero le recordamos a cualquiera que nos está escuchando que en la esquina de Maestro Puntanos y Painé Norte está el centro de salud desde el que Claudio Acosta nos regaló unos minutos. Claudio, ¿qué más queda por mencionar? Tenés el micrófono a disposición, pero desde ya, muchas, muchas gracias. Juan Pablo, bueno, agradecerles, por supuesto, agradecerles por la difusión y porque estemos hablando de la salud desde este otro costado, no solamente desde la aparatología y la tecnología de última generación, sino desde el trabajo con la gente. Y invitarlos a la inauguración. La inauguración va a ser el jueves 26 a las 10:30 de la mañana en el Centro de Salud, que como bien decía es Maestro Puntano y Painé Norte, bien allá al norte de la ciudad de Santa Rosa. Muy bien, faltan un par de semanitas, pero ya tenemos la fecha, jueves 26 a la mañana, me imaginé, o no escuché, ¿qué dijiste? Sí, 10:30 de la mañana. Bueno, 10:30. Vamos a ver si podemos tener un movilero ahí de Radio Kermés revoleando, o no, revoloteando por ahí. Che, Claudio, la verdad es un gustazo tenerte en la siesta que nos fue. Te agradecemos nuevamente y bueno, quedamos a tu disposición, así como también vos quedás atrapado en nuestra agenda, ¿sabés? Bueno, un gustazo para mí también, muchísimas gracias y a disposición, Juan Pablo. Los esperamos el 26 entonces. Que tengas muy buena jornada, Claudio. Igualmente para ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego.